pego, me pego. Mi reflejo me pego. Suena raro, pero me pego. Sin yo saber ni esperar, sin poderlo imaginar. Y casi como el rayo, un puñetazo me atizo. A cada hora me miro al espejo y casi siempre me veo lejos. Como en la TV, como artista invitado, actúa para mí el que está al otro lado. Pero una mañana en que me hacía muecas, me daba pellizcones, me estiraba las cejas. Me miro de soslayo, con ojos tan extraños, y me gritó que de mí estaba harto y cansado. Y me pego, me pego, mi reflejo me pego. Lleno de odio él y yo de indignación, sin alcanzar a evadir su puño magistral. En medio de mi nariz su rabia vino a dar. Yo nunca sabré por qué me habrá pegado. Si nos conocíamos desde hacía años, siempre frente a frente, sin escondernos nada. Si entre él y yo nunca hubo secretos, la gente decía que éramos iguales. Oh, sí. Por siempre andar juntos, por años y espejos. Quizás lo que le dolió, y esto es por supuesto que está tan solo una suposición, es porque descubrió que él era el reflejo. Y me pego, me pego, por eso me pego. Y me pregunto, ¿qué culpa tengo yo de ser tan bello e interesante, tan distinto y tan distante? Que no hay espejo ni charco de agua, que no hay vitrina y que no hay cuchara. ¿Qué culpa tengo yo si no hay espejo que se me aguante?